Por Dios te ruego, no seas inhumana. ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama. No ha de faltar quien te ofenda también. Has ofendido al hombre que te ama. Quien te ofenda también. Y ahí Luz María Montenegro, préstame tu resplandor, que no ves que me cargas ciego. En este mundo quien me quiera querer, por la de buena que Dios me hizo hombre, no he de llorar por ninguna mujer. Aunque soy pobre,